Es momento de escuchar Palabra de Dios. Esto es parte de lo acontecido en el Congreso para Jóvenes. Game Over, de Iglesia Llaves de Sion. Quiero iniciar preguntándoles. Bueno, yo creo que hoy en la mañana estuvieron platicando un poco de eso. ¿Qué videojuegos existen? Pero ¿cómo se llama? Consolas, las consolas, eso, las consolas. El Play. Bueno, no sé cómo es. Xbox. El Wii, ajá, ¿qué otros deben? Nintendo Switch. Ah, ese no lo conozco, mira, ese es nuevo, ¿cómo se dice? PlayStation. Oh, mucho gusto. Nintendo 64 para mí. No sé, a ustedes, hay un montón. Pero dentro de ese montón de consolas, ¿qué tienen en común todas? Una cosa que tienen en común. Son para jugar, ajá. Eso, los videojuegos. Ajá, todos están bien, pero no es la palabra que quiero. Exacto. Todas tienen un control. ¿Y por qué todas tienen un control? Para controlar. Ah, cabal, ni modo, ¿eh? ¿Para qué más? A ley, para controlar. ¿Y qué necesitamos controlar? El personaje, por supuesto. ¿Y qué creen? ¿Por qué creen que es importante que nosotros controlemos a ese personaje para cumplir la misión? Porque el personaje ahí dentro no sabe qué hacer. Nosotros debemos de dirigir a ese personaje, ¿o no? Nosotros debemos de dirigir a ese personaje. Porque nosotros estamos viendo desde otra perspectiva que el personaje no la está viendo. ¿Verdad? Él va caminando y tal vez se puede equivocar, pero nosotros sabemos qué es lo que queremos alcanzar. ¿Para qué está jugando ese personaje? ¿Ok? ¿Y no creen que es muy parecido a nuestra vida? ¿Verdad? Nosotros somos como esos personajes también. Y necesitamos que alguien tome el control. Nosotros no conocemos, no estamos viendo la perspectiva completa, no estamos viendo el panorama completo, sin embargo, Dios sí lo está viendo. Y conoce nuestra misión, conoce nuestro propósito y necesita que cumplamos con ese llamado. Él necesita tener el control de nuestra vida. La palabra control significa que tiene un poder sobre o influencia para dirigir. Y la verdad es de que si logran entender este mensaje hoy, van a saber dirigir correctamente el rumbo de su vida, la trayectoria de su vida. Porque muchas veces pensamos que Dios está comprometido con mis sueños, con lo que yo quiero, con lo que yo anhelo, y no es así. Dios está comprometido con su propósito para mi vida. Dios está comprometido con su propósito para ti. Y lamentablemente tomamos decisiones en base a nuestros deseos, en base a nuestros sueños, en base a nuestros anhelos, y no le consultamos a Dios. ¿Cuál es su plan? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuáles son sus sueños para mi vida? ¿Para qué estoy aquí? Solo planificamos porque sí. Algunos tienen algún deseo y no le consultan a Dios, como se los decía, pero quieren que Dios firme a la par de ese deseo, comprometiéndose con ustedes a ese deseo sin antes consultarles si siquiera Él se los dio. Y a lo que quiero llegar con este tema es que definitivamente hay algo que controla nuestra vida. Y la pregunta es, ¿qué está controlando tu vida? Y eso obviamente cada uno de ustedes se lo va a responder a sí mismo. Puede ser que tu apariencia te controla. Ay, no, es que qué vergüenza que me miren llorar aquí, qué pena. Se me va a regar el maquillaje. O qué vergüenza, yo soy hombre, ¿por qué me van a ver llorar? ¿Te preocupa lo que los demás digan? Tal vez eso te controla, la opinión de los demás. Tal vez te controla la relación de noviazgo que tenés. Que si no tenés tiempo para ella, que si no tenés tiempo para él, que si... Y te está absorbiendo la vida y dependés de esa persona. Tal vez te controla el temor, el miedo, y por miedo no te animás a hacer muchas cosas. Por miedo no soltás esa relación. Por miedo no dejas ese vicio, por miedo no dejas esas amistades, porque te da miedo y el miedo está controlando tu vida. Tal vez te está controlando hasta la comida. Ah, no, a mí conmigo con la comida no se metan. O sea, yo las gaseosas no las dejo. ¿A quién le suena? No, de verdad, y nos controla la vida. Y le ponemos etiqueta de que esto me domine. Que esto decida qué hacer con mi vida. Tal vez te controlan las redes sociales. ¿Qué está hablando todo el mundo? ¿Qué comentan? ¿Cuántos likes tenés? ¿Cuántos fans? ¿Cuántos amigos? Si sos el más popular o no. Si tus fotos son las más cool o no. Tal vez te controla el dinero y por eso decidís hacer negocios inadecuados, indebidos, que sabes que no es correcto, que no le agradan a Dios, pero decís, necesito hacer dinero, porque si yo tengo dinero voy a conseguir a la chava que quiero, voy a tener el carro que sueño, pero si lo tengo que hacer de esta forma, si no, no lo voy a alcanzar. Y el dinero empieza a controlar tu vida. O tal vez te controlan los vicios. Es que yo el cigarro no lo puedo dejar, o no puedo dejar de tomar, no puedo dejar de drogarme. Tal vez te controla el sexo. Si no tengo intimidad con esta persona o con X persona, no me siento satisfecho, no me siento completo, no me siento amado, no me siento amada. Y en Romanos 6:16 dice lo siguiente: ¿acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son. Ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. A lo que sea que le estás entregando el control, sos esclavo de eso. ¿De qué sos esclavo? ¿De qué sos esclava? Y yo he estado en esa posición en donde seguramente muchas veces entregué el control de mi vida a cosas incorrectas, a cosas que yo sabía que no eran lo que Dios quería para mí. Y lo peor de todo es que creemos que tenemos control, que nosotros tenemos el control. Y a mí me pasó. Yo no soy muy diferente a ninguno de ustedes, al contrario, creo que todos nos parecemos hasta cierto punto, ¿verdad? Hemos pasado cosas muy similares seguramente. Yo cuando tenía 15 años empecé mi primer noviazgo. Y ustedes saben las tentaciones y todo el rollo, ¿verdad? Y yo no era una, yo era una más, digamos, ¿verdad? Que estaba en esa misma situación que tal vez ustedes están pasando, tal vez ustedes han pasado. Y esa relación pues obviamente no iba bien. ¿Por qué? Porque empezamos a abrir puertas que no debíamos, ¿verdad? Yo me entregué a esa persona hablando físicamente, tuvimos relaciones. Pero antes de que eso ocurriera, yo tenía principios, yo sabía qué era lo correcto y qué era lo incorrecto, qué era lo correcto y lo incorrecto. Pero antes de eso, yo decía, no, yo tengo el control. Yo hasta aquí le permito. Porque hasta hay un dicho que dice, las mujeres deciden hasta dónde llega el hombre, ¿va? Yo decido, hasta aquí. Hasta aquí llega, hasta aquí. Mentira. Según yo tenía el control. Según yo. Realmente eso estaba tomando el control de mí. Pero yo decía, no, más de un beso de 5 minutos no pasamos. Más de una manita por aquí, una manita por allá no pasamos. Y mentira. Mentira. Cuando estás en ese momento, esa es la peor mentira que el enemigo te puede dar, te puede decir. Hacerte creer que vos tenés el control. No, a mí no me van a lastimar, ¿cómo van a romper el corazón? No. Yo soy fuerte, yo soy duro, a mí nadie me hace daño. ¿Estás seguro? O es una apariencia y por dentro estás destruido. A lo que voy es que esa área de mi vida en específico que les estoy compartiendo hoy, que les estoy abriendo mi corazón, tomó el control por muchos años. Obviamente esa relación terminó, no funcionó. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que es pecado termina en muerte. Y no se refiere a que te vas a morir y te vamos a enterrar, no. Puede ser, no necesariamente, puede ser que algo dentro de ti muera. Muerte de una relación, muerte de tus sueños, muerte de tu identidad, muerte de tu propósito. ¿Qué muere? Mueren muchas cosas. Y en mí murieron. En el pasar de los años, obviamente, como les digo, duré como 2 años con este chavo. Y realmente yo creí que yo tenía el control. Luego tuve otra relación, la misma historia, ¿verdad? Según yo tenía el control, ya estaba desviada, ya eso había tomado el control de mí, de mi vida, de mis decisiones. Y fue con mi amado esposo Alejandro, que está aquí sentado. Nosotros fuimos novios 8 años, imagínense qué montón, no se los aconsejo a nadie. Mucho tiempo no, muchas tentaciones. No, de verdad, es en serio. Pero realmente eso tomó el control de nuestra relación. Eso dirigía nuestra relación, ¿o no, Alejandro? Dirigía el rumbo de nuestra relación, lamentablemente. Dirigía mis emociones, tomó el control de mis emociones. De eso dependía si yo estaba feliz, si yo estaba triste, si yo me sentía amada, me sentía odiada, me sentía sucia, me sentía limpia. Todo dependía de eso. Yo estaba esclavizada. Estábamos esclavizados. ¿Y el resultado cuál creen que fue? Muerte. Muerte en nuestra relación. Muerte en nuestro corazón, muerte a nuestro propósito, y murieron muchas cosas en nosotros. Murió mi identidad, como les dije, murió mi valor y era esclava. Me sentía rechazada, me sentía avergonzada, me sentía señalada, me sentía juzgada. Y la verdad fue un proceso muy duro y fue un proceso de años superar eso. Muchas veces lo escuché, así como ustedes están aquí hoy sentados. Una vez estuve yo sentada escuchando esa prédica. No hagas eso, no entregues tu cuerpo, nada. Ay, como que por aquí, por allá, va mucha. Así, lamentablemente. Hasta que, ¿qué? Me fui a dar el tortazo, va. Hasta ahí entendí. Y sé lo difícil que es resistirse a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Sé lo difícil que es, pero sé aún más cuán doloroso es pagar las consecuencias y las secuelas del pecado. Eso sí es más doloroso que aguantarse, que resistir la tentación. Pero creemos que es al revés. Obviamente con Alejandro tuvimos hace 4 años un encuentro con Jesús, literal, ¿verdad? O sea, que Dios se encargó de nosotros solo por amor y misericordia y porque realmente tenía un plan para nuestra relación. Y le dio un rumbo nuevamente a nuestra relación, restauró nuestra relación, dejamos de tener relaciones sexuales, entregamos nuestra relación, nuestro noviazgo a Dios, y en menos de 2 años, no, en 2 años, cabales casi, no, 1 año 9 meses nos casamos. Todo lo que no habíamos logrado en los anteriores 6 años, por hacer las cosas mal, lo logramos en 2. Pero ¿qué quieren ustedes? ¿Qué camino quieren tomar? ¿El camino duro, el doloroso, el difícil? O el camino que Dios tiene preparado. Quiero leerles Gálatas 5:19-23, y dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto del Espíritu Santo que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el fruto de nuestra naturaleza pecaminosa y de seguir los deseos de nuestra carne? Aquí los leímos. Inmoralidad sexual. Y eso abarca muchas cosas, pues. No solo necesariamente haber tenido relaciones con el novio o con la novia, sino de muchas formas. Hasta pornografía, masturbación, inmoralidad sexual de cualquier tipo. Homosexualismo, bla, bla, bla, todo eso, ¿verdad? ¿Es fruto de qué? De nuestra naturaleza pecaminosa y de seguir los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa. Borracheras, envidia, los celos, la división, las peleas. ¿Y qué es el fruto que nos quiere dar el Espíritu? Aquí dice un montón, ¿verdad? Pero en lo que me quiero concentrar es que Él nos quiere dar control propio, dominio propio. Podemos tomar el control. El propósito de Dios te va a llevar a tu destino. Te va a llevar a tomar decisiones, mejores decisiones para tu futuro. Mejores decisiones. Aunque ahorita parezcan tontas y aunque los demás se burlen de ti, van a ser mejor. La sociedad nos dice que solo vivimos una vez, que hay que disfrutarlo, pero yo les recuerdo que no. Aquí esta vida es vamos a morir algún día. Después partimos a la vida eterna y eso es lo que estamos decidiendo aquí. ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Qué va a pasar con nosotros? Proverbios 3:5-7 dice: confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, busca su voluntad en todo lo que hagas y él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate del mal. Confía en el Señor, en que sus planes son buenos. Confía en que Él te está advirtiendo y te está guardando de algo. Confía que así es. Y no permitas que el enemigo tome el control. El pecado ha controlado nuestra vida por mucho tiempo, seguramente. Pero Dios quiere tomar el control. Tal vez ha controlado generaciones de generaciones atrás en tu familia. Y es el momento de cortar eso. Y que recuperes el dominio. Cuando te levantas cada día, esto es una decisión que se toma todos los días, mucha. Todos los días. Decidís quién controla ese día. ¿Qué controla ese día? Eso es el control propio, es la oportunidad de elegir y de permitir quién nos va a controlar o qué nos va a controlar. Y podemos empezar con cosas pequeñas. Cuando tenés ganas hasta de insultar a alguien en la calle porque te hizo una mala cara, porque te pasó empujando, en vez de hacerle brincos, decirle que Dios te bendiga. ¿Eso va en contra de tu carne o no? Vos quisieras decirle todo lo que va, pero no. El Espíritu Santo te refrena y te dice, hey, tranquilo, tranquila. Cosas pequeñas, día a día. Cuando tus papás te dicen, ¿por qué no se ha hecho el cuarto? No sé qué. Y en vez de que les contestes, vayas y obedezcas y hagas tu cama, hagas el cuarto. Ordenes. Porque la pelea es contra el espíritu y la carne y nuestros deseos. Es una lucha constante, diaria. Y sé que hay muchos aquí que tal vez ahorita les pasa por aquí este mensaje, miren, y espero que de verdad no sea así. Espero que de verdad este mensaje les transforme su vida y su forma de ver las cosas. Pero si es que llegara a ser que este mensaje les pasó por aquí, les tengo la noticia de que en unos años van a decir, aquella prédica era cierto, tenía razón. Pero no es porque alguien no te lo dijo, como decía Debbie. No vas a tener el que, es que a mí no me dijeron. Es porque tú lo decidiste. Y es porque nosotros decidimos. Dios nos da libre albedrío. Proverbios 10:8 dice, el sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. ¿Quién se quiere partir la cara? Literal, eso dice ahí. ¿Va? Eso dice. Te vas a caer de narices. ¿Si qué? Si sos necio. ¿Por qué? Porque los necios, uno les dice, mira, Leslie, no hagas tal cosa. Pero es que yo no sé cuánto. Pero yo tengo el control. Pero yo hasta aquí llego. Pero yo. Esa es una persona necia. Si en cambio le digo, Leslie, mira, esto no está bien. Ok, tenés razón, no está bien. Voy y rectifico mis pasos. Esa es una persona sabia. Recibe la instrucción y lo lleva a cabo. Pero si te llenas, ¿de qué te estás llenando cada día? Te llenas de pláticas con tus cuates de que, ay, mano, no, hombre, ya tus papás, ya mejor, ándate de la casa, va. Por ejemplo. O mira, esa tu traida ya no te soltó nada, ahí deberías dejarla, amenazarla, decirle que la vas a dejar si no te suelta. Así son muchas, a mí no me vengan con cuentos, así son las pláticas. Y de eso te estás llenando todos los días. Y eso empieza a controlarte, esas pláticas empiezan a controlarte. Lo que estás viendo en redes sociales empieza a controlarte. ¿Y cómo querés que Dios te controle si ni siquiera lees la Biblia? Te llenas de las palabras que te dicen todos los demás, de la contaminación del mundo, te estás llenando todos los días, pero no te llenas de la palabra de Dios. Imposible que Dios pueda tomar el control así. No le estás dando lugar. Reevalúen hoy quién los está controlando. Primera de Corintios 10:13 dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Dios les mostrará la salida. Y sí, tenemos una salida. Esta palabra que les leí es una promesa para nosotros, que Él nos va a dar la salida. O sea, no vas a tener excusa. Es que no supe qué hacer. Y de hecho, el Espíritu Santo te va a inquietar y te va a decir, ey, no hagas eso. Salí por allá, andate por acá, pero tú decidís quedarte o irte. Tú decidís. Y es más, desde que salgas hoy de aquí, vas a ser tentado desde este momento. Pero Dios hoy te quiere empoderar con su espíritu para poder vivir una vida correcta, para poder agradarlo y para poder tomar mejores decisiones. Decisiones que van a marcar tu futuro, como se los dije. Perdí como 10 años de mi vida anteriormente con el testimonio que les conté. Perdidos. No valieron la pena en lo más mínimo. 2 años de nuestra relación entregada a Dios valieron la pena. Y siguen valiendo la pena y vamos por más. Cambió mi vida. Ustedes deciden. ¿Qué decisión vas a tomar hoy? ¿La decisión de orar? ¿De tener tiempo con Dios? ¿De tener intimidad con Dios? ¿La decisión de valorarte realmente? ¿De decir, yo no me merezco esto? ¿Yo valgo más que esto? La decisión de leer la palabra, la decisión de ir a la iglesia, la decisión de ir a un grupo, de jóvenes, la decisión de dejar de ver esas páginas que sabes que no te traen nada bueno, que solo te siguen atando y que sos esclavo seguramente a esas páginas, de cortar esa relación. Hoy la voy a cortar, no me está trayendo nada bueno, me está trayendo dolor, me está alejando de Dios. Pero ¿a quién le vas a entregar hoy el control? Como les digo, eso es decisión de cada uno de ustedes, y quiero que por favor cierren sus ojos ahí donde están. Y piensen en esa palabra. De verdad quisiera poder ahorrarles todos los problemas que yo he tenido a causa de seguir la naturaleza pecaminosa, los deseos de mi carne. Pero ustedes deciden. No puedo decidir por ustedes. Estoy haciendo lo que a mí Dios me ha mandado a hacer: advertirles, decirles, contarles. Y voy a hacer una oración y quiero que la repitan después de mí, así con sus ojos cerrados siempre. Señor Jesús, gracias por morir por mí en esa cruz. Gracias por darme salvación y vida eterna. Gracias por darme salvación y vida eterna. Hoy te abro las puertas de mi corazón. Te invito a vivir en mi corazón. Te entrego el control de mi vida. Te entrego el control de mi naturaleza. Te pido que tu Espíritu Santo tome el control de mis decisiones. Perdona mis pecados. Perdona mis ofensas. Sana mi corazón. Restáurame. Gracias, Señor, por lo que has hecho hoy en mi vida. Hoy decido una vez más entregarte el control. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Este fue uno de los temas impartido en nuestro congreso para jóvenes, Game Over, de Iglesia Llaves de Sion. Para información sobre nuestro ministerio y actividades, llámanos al 6626-8497.